que seas feliz con ese nuevo amor, pues a su fin llegó el de los dos. Y sé muy bien que debo renunciar diciendo adiós. Que seas feliz, quizás es lo mejor. Yo quedo aquí, herido de dolor. Que seas feliz, no importa nada más. Que seas feliz. Son siempre bellas, como fue el ayer que compartimos. Lejos hoy por ti, solo por ti. Que seas feliz y olvídate de mí. Vete con él si te hizo descubrir la sensación de sentirte mujer. Que seas feliz. Aunque no quieras, de las cosas que son siempre bellas, como fue el ayer que compartimos. Lejos hoy por ti, solo por ti. Tú te acordarás, aunque no quieras, de las cosas que son siempre bellas, como fue el ayer que compartimos.